Estamos privadas de la libertad. Con ella nos arrebatan proyectos y metas. Muchas y muchos purgamos penas que en su realidad son cadenas perpetuas. Pero aún así, la llamita de la inconformidad sigue encendida, con la esperanza de algún día vivir en un país justo. Me alegra mucho saber que aún hay gente sensible y no son ajenos al dolor y a la situación que vive el pueblo colombiano. Prueba de eso son las ráfagas de cartas que nos envían, llenándonos de valor y de fortaleza. Libérenos. Con su apoyo y nuestros deseos de libertad, juntos derribaremos muros, abriremos rejas, intercambiando nuestro pensar y nuestro sentir. No hemos perdido ni perderemos nunca el ánimo de lucha. Ahí. Ya.